dentro de mí lo sabrías, o tal vez mucho mejor lo entenderías si te enamoraras de mí como yo lo estoy de ti. Como yo lo estoy.